de RTV Silima, el canal del ingeniero. Quisiéramos tener una opinión, ya que usted es del Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres, SISMIT, de la UNI. ¿Alguna información con respecto al gran terremoto, este terremoto de 8.3 que se ha producido en Chile? Sí, buenas noches a todos, con mucho gusto. Bueno, le podemos indicar, ¿no?, de que con respecto a nuestras estaciones que tenemos en el país, nos hemos comunicado con la ingeniera Dina Cotrado, que ella es nuestro par de la Universidad Privada de Tacna, donde tenemos una estación acelerográfica, y nos informa que en Tacna no se ha sentido, o sea, la gente no ha sentido el movimiento sísmico. Eso indica, pues, de que la energía que se ha liberado, ¿no?, en el epicentro, pues, no ha tenido una dirección hacia el norte, sino más bien, por los comentarios que se están escuchando en las noticias a través de internet y la radio, ha habido más bien, el movimiento parece que se ha dirigido hacia Brasil y hacia Argentina. He escuchado inclusive por ahí comentarios por confirmar que parece que inclusive hay edificios altos que se han movido en Argentina. Eso es posible, ya hay antecedentes de anteriores terremotos que han existido de esos casos, ¿no? Según el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, la magnitud del evento ha sido de 8.4 de momento sísmico y ha tenido una profundidad de 11.1 kilómetros, ¿no? Esa es la información que tenemos del Centro Sismológico Nacional, que cualquier persona a través de internet puede corroborar. Y el organismo encargado, digamos así, similar al de Defensa Civil, que es la ONEMI. La ONEMI, pues, ha ya dado una información sobre las intensidades que se han sentido a través de diversas ciudades en Chile, que indican, ¿no?, para tener una referencia, ¿no?, inmediata, que en la ciudad de Valparaíso la intensidad ha sido de 6, la escala de Mercalli. Lo que corresponde a Santiago de Chile, la intensidad ha sido de 7, y la región Coquimbo es donde se ha sentido con intensidades entre 7 y 8, porque es casualmente la que está el epicentro, frente al epicentro, ¿no?, que es donde, pues, se va a tener, pues, mayores intensidades, ¿no? Entonces, por el momento sabemos que todavía hay una... en Chile, pues, se ha declarado la alarma de tsunami, ¿no? Ellos sí están, pues, en este momento ejecutando una evacuación en las principales ciudades costeras, ¿no?, de su territorio. Y bueno, sé que aquí la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina General del Perú, creo que frente, pues, a ese llamado, también ha presentado una alerta de tsunami, ¿no?, que, pues, hay que, en todo caso, con seriedad, pues, ¿no?, atenderla y tomar las previsiones del caso, ¿no? Ingeniero, y por las características que usted ha descrito, ¿acaso este movimiento telúrico tiene algunas características peculiares? Porque se ha ido, digamos, el sentir es hacia el norte y no hacia la parte nuestra. Claro, bueno, siempre los sismos que se van a, pues, que van a ocurrir debido, ¿no?, al tipo de la fuente sísmica que la está generando, en este caso el choque de placas entre la placa de Nazca y la sudamericana, como es este el caso, ¿no?, de los últimos terremotos que han habido en Chile en estos últimos años, siempre pueden tener, digamos, alguna característica peculiar, ¿no? En este caso, pues sí, aparentemente, en comparación a los dos últimos terremotos que hubieron en Chile, bueno, de alguna manera siempre llegó algo de movimiento a la zona sur de Perú. Entonces, las ciudades de Tacna y Moquegua, pues, llegaron a sentir el movimiento, no de manera, pues, fuerte, intensa, pero sí de una manera que, pues, se percibía que estaba ocurriendo un gran terremoto en otro lado. Sin embargo, en este caso no, parece que, pues, hay unas ciertas condiciones, también debe ser la lejanía, la distancia. Estamos muy alejados, ¿no?, de la zona epicentral, desde el Tacna hacia la región de Coquimbo, hay mucha distancia, que, pues, eso quizás ha hecho que las ondas se atenúen rápidamente. Pero también ya lo dirán los sismólogos cuando nos expliquen sobre las características del mecanismo de ruptura que ha habido. Es probable que la energía más se ha dirigido, ¿no?, hacia la zona de Argentina, y Brasil. Probablemente eso ya nos van a dar con mayor detalle. Ahorita simplemente es una especulación que estoy haciendo por lo que escucho a través de la radio y también por noticias en internet, que pues ha habido, ¿no?, reacciones en estos países, en algunas ciudades, ¿no? Eso se da, así es la naturaleza, es impredecible, no necesariamente siempre va a ocurrir lo que uno puede proyectar, ¿no? Cada vez con mayor conocimiento nos acercamos a tratar, pues, de alguna manera, en el buen sentido, predecir cómo puede ser un movimiento sísmico, pero bueno, siempre uno aprende algo nuevo de la naturaleza, ¿no? Y a ver qué nos va a dejar este sismo que ha ocurrido en Chile. Por supuesto. Ingeniero Lázarez La Rosa, de acuerdo a su experiencia, ¿hay alguna probabilidad o posibilidad de tsunami? Bien, como les comenté hace un momento, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, que es el órgano responsable, pues, en nuestro país del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis, ¿no?, indica, ¿no?, de que debido al evento sísmico que ha ocurrido en Chile, con las características descritas hace un momento, ¿no?, aquí han emitido un comunicado a través de su página web que debido a la generación de este evento se genera una alerta de tsunami para la costa peruana, ¿no? O sea, hay que distinguir, ¿no? La palabra alerta, pues, indica que debemos estar casualmente alerta, ¿no?, a los comunicados que a cada cierto tiempo debe indicar la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú con respecto, ¿no?, a este tsunami que se debe estar generando, ¿no?, en estos momentos, y que, bueno, me imagino que la Dirección de Hidrografía debe estar monitoreándolo, ¿no?, y que, bueno, si hay necesidad ya de tomar medidas, ¿no?, más precisas, lo van a ir informando, ¿no? Y para... Esa es la alerta que ha indicado la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, y que hay que estar atentos, pues, a cualquier otra comunicación nueva, ¿no? Ellos mismos dicen acá en su página web que se continuará informando. Entonces, hay que estar, ¿no?, pendientes de la información que se va a generar en las próximas horas o minutos, ¿no? Entre tanto, ingeniero La Rosa, Lázaro La Rosa, ¿qué recomendaciones podría usted dar a la población peruana en este caso? Bien, hay que diferenciar, como dije hace un rato, y casualmente hay que aprovechar de la ocurrencia de estos eventos para casualmente tomarlo ya como un simulacro muy en serio, y que, pues, nuestras autoridades están emitiendo comunicados de los cuales hay que estar pendiente y seguir las indicaciones que nos den. En Chile sí es la alarma. En Chile ya hay una alarma que ha decretado la oficina, ¿no?, la UNEME, que viene a ser la organización similar de la Defensa Civil, y ellos sí han decretado una alarma que involucra evacuar. Ahí sí, en los sectores costeros del territorio chileno están evacuando, y ya de eso, imagino, la UNEME, con su sistema que se ha activado, debe estar realizando la evacuación. Aquí no se está indicando eso, aquí es una alarma, pero una alerta, es diferente a la palabra alarma que se está manejando en Chile, ¿no? Aquí la Dirección de Hidrografía y Navegación ha indicado, y está bien claro, es su alerta. Entonces, eso significa que debemos estar pendientes a los comunicados siguientes que van a ir sacando y hacer, pues, caso, ¿no?, a las directivas que se dé, ¿no? En todo caso, la sugerencia, pues, es que todas las personas que están en este momento, ¿no?, en la costa peruana, pues, deben estar pendientes de los comunicados que va a estar sacando la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, porque es la entidad responsable del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches, ingeniero Luis Fernando Lázaro de la Rosa, del SISMIT UNI, Facultad de Ingeniería Civil. Muy amable por su deferencia. Con mucho gusto. Hasta otra oportunidad. Gracias.